De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 215 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias al 88.5 de la FM Granadina, que es donde nos emite Radio Almaina, la radio libre de Granada. Porque el agua o la tierra lo tragaron. Los que nos escucháis gracias al podcast, los que nos escucháis gracias a Radio Encadenada desde Linares o Radio Topo, que nos remite desde Zaragoza. Aquí estamos otra semana con algunas cosas que creemos que son interesantes. Sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto. Queremos empezar dándoos una mala noticia. La Junta de Andalucía quiere cerrarnos la radio. Nos han denegado la licencia, la posibilidad de obtener licencia para emitir, y bueno, si os animo a que entréis en la página de Radio Almaina, ya veréis el epígrafe Radio Almaina no se calla, y podáis pinchar ahí, escuchar el programa especial que hemos hecho, donde explicamos cómo la Junta de Andalucía ha decidido callar a este medio libre e independiente que dice las cosas como nosotros creemos, sin tenerle miedo y sin vendernos a nadie. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Decimos esto desde el principio porque creemos que es importante que sepáis que hemos empezado esa campaña, Radio Almaina no se calla, que ya os iremos contando a lo largo de distintos programas, y que, bueno, pues tendremos que pelear también por el derecho a que no nos censuren, ya que no nos pueden comprar. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Y como no nos pueden comprar porque no nos vendemos, pues os traemos un proyecto, una historia de un proyecto muy interesante, un proyecto hecho por mujeres, algunas de ellas de aquí de Granada, de gente, mujeres anarquistas de CGT y mujeres saharauis. Entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. Os pedimos disculpas porque la conexión con Matu, la mujer saharaui con la que estuvimos hablando, que se encuentra en los campos de refugiados en Tinduf, pues no siempre la conexión es buena. A veces, cuando hablábamos, hay un cierto retardo desde que le llega la señal, etcétera. Pero creemos que es interesante que escuchéis su voz, que escuchéis lo que nos tienen que decir desde el Sáhara, desde esos campamentos de refugiados que llevan desde poco antes del inicio de la democracia, desde la muerte del dictador en España. Desde entonces, la población del Sáhara fue abandonada a su suerte por parte del Estado español. Pero siguen surgiendo proyectos de colaboración desde abajo, por personas de abajo. Por eso traemos esta bonita historia de este proyecto de colaboración de mujeres anarquistas y saharauis. Hemos quedado hoy con Matu. Buenas tardes, Matu. Buenas tardes, Paco. Hemos quedado con ella. Ella es... Me has comentado antes a micro cerrado que era psicóloga. ¿Cuál es tu trabajo? Sí. ¿Y tu formación, por favor? Soy Matu Mohamed Lamin. Soy psicóloga y trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer. En Sáhara. Vamos, en Sáhara no. ¿En dónde estás tú? En los campamentos de refugiados saharauis. Los campamentos de refugiados saharauis. Y tu labor concretamente sobre... entonces, hemos quedado también... Por otra parte, hemos quedado con Matu, pero también hemos quedado con Alicia. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes. Tú, preséntate tú también. ¿Tú quién eres? Bueno, pues yo soy Alicia, soy de la CGT y ya está. Y estoy trabajando en proyectos de cooperación y colaboración con mujeres de los campamentos saharauis. Pues... quería preguntarte primero cómo surge la iniciativa de esa colaboración de mujeres de CGT con el Sahara, Alicia. Pues surge de una manera muy, muy natural, porque yo el primer contacto que tengo hoy allí en directo en los campamentos es a través de la primera marcha de mujeres que surge a través de la Asociación Amistad por el Pueblo Saharaui de Sevilla. Entonces yo participo, el proyecto me gusta, que era simplemente de participar. Se lo comento a compañeras y compañeros de la CGT, de aquí de Granada. El proyecto gusta y entonces se decide que vayamos tres mujeres en representación de la CGT. En ese primer encuentro, la CGT se firma una carta de adhesión en defensa de los derechos de las mujeres saharauis. Y es ahí donde empieza esta historia. Y ahí es donde empieza esta historia. Y Matu, vosotros, como, no sé, claro, el pueblo saharaui, podríamos hablar de muchas cosas sobre el pueblo saharaui, podríamos preguntarte muchas cosas. Hemos quedado principalmente hoy para hacer unas cosas concretas, pero podríamos preguntarte muchas cosas. ¿Qué os pareció esta iniciativa de estas mujeres de CGT que empezaron a ir por ahí con vosotras? Bueno, la iniciativa de toda la marcha es algo que apoya nuestra causa, que apoya nuestros derechos y la participación de las mujeres de CGT es algo que es bueno para nuestra causa, que, bueno, todas las mujeres que han participado han visto el contexto, la sociedad saharaui, la realidad, y desde esa marcha primera y han empezado a apoyar y a difundir nuestra causa. Y eso es lo que quiere el pueblo saharaui y la mujer saharaui especialmente, que sean nuestras portavoces allí. Y eso es lo que han hecho ellas. Y quería preguntarte, Matu, ¿qué campos estáis desarrollando en esa colaboración? ¿Qué temas estáis llevando a cabo? Sí, sí. Claro, estamos haciendo campos diferentes, como por ejemplo el proyecto de la delegación saharaui que va a participar ahí en España con conferencias y charlas, el proyecto de Baberos que está en seguimiento, sí, sí, y el proyecto de las cartas. El proyecto de las cartas es el intercambio de cartas entre niños saharauis y niños españoles, que eso lo lleva todo a cabo la CGT. Bueno, y Alicia, aquí en Granada, en los pueblos de los alrededores, ¿cómo está ¿Qué causa? Por lo de los paperos lo vamos a dejar para más adelante porque queremos luego ahondar en ese proyecto. Pero lo de las cartas y esas iniciativas que estáis teniendo, ¿qué resultados está dando? ¿Estáis teniendo eco? ¿Estáis encontrando facilidades por parte de la gente? Sí, lo que pasa una vez más es que en cualquier proyecto, como no haya alguien específicamente que le guste y se ilusione con el proyecto, pues las cosas se quedan en un planteamiento, pero siempre tiene que haber alguien que mantenga el llamar, el preguntar, el estar pendiente si se han escrito ya las cartas, si no se han escrito. Porque si tú vas a cualquier centro educativo y lo expones solamente, ellos tienen su propio ritmo y se trabaja pues con unas actividades ya establecidas. Entonces, sí, sí, tienes que estar tú pues pendiente o bien de hablar con el director, la directora. Y en este caso, pues ha sido como una experiencia que solamente se ha llevado a cabo con dos colegios de aquí de Granada. Mm. Pero la verdad que la respuesta ha sido preciosa, tanto en allí, la carta que se han llevado desde Granada para allá, para los campamentos, como la respuesta que han tenido en los colegios de allí en relación a las cartas que han recibido. Hay que depurar el sistema porque hay que hacer, que para eso Matu también estamos en ese perfeccionando el sistema, que las cartas se vayan recogiendo de manera que se puedan ir traduciendo. Para cuando lleguen allí, que esa carta ya esté traducida al árabe. Y quien la reciba vea el escrito en castellano y el escrito en árabe. Y en la respuesta lo mismo, tenemos que buscar un sistema que cuando las cartas de respuesta. Por eso se tira mucho de dibujo. Se dibuja más que texto, se comunican con dibujo. Sí, sí. Porque Matu, Alicia nos está comentando que está el tema de estáis viendo cómo depurar el tema de lo de las cartas, el tema de que desde aquí se escribe en castellano, pero ahí hay que traducirla al árabe y luego viceversa, y que los niños muchas veces en las cartas introducen dibujos. Porque, ¿cuál es vuestra lengua? ¿Qué lengua? Porque tú hablas bastante muy bien español. ¿Cuál es vuestra lengua? ¿Y qué lenguas son las que se hablan normalmente, habláis en los campamentos de refugiados del Sahara? Pues nuestra lengua es el árabe, pero tenemos el dialecto hassani. Y nuestra segunda lengua es español. Y todos los niños van en el programa de vacaciones en paz y ahí sabemos y aprendemos la lengua española. Sí, sí. Pero claro, pero... Sí, sí, continúa. Y el tema de las cartas, bueno, como ha dicho Ali, lo cogemos, lo traducimos al español y lo ponemos con la carta que es en el árabe y el español. Y el dibujo sí hay. Y lo enviamos a Ali. Claro, entonces esas cartas así, además traducidas en árabe y en español, incluso a los propios niños saharauis que aparte están estudiando español les ayuda a ir comprendiendo esa lengua, incluso si a niños de aquí pues también alguien les enseñara árabe, pues les podría ayudar también y les generaría la motivación de conocer ese idioma y de poder comunicarse, integrarse mejor en esa comunicación, ¿no? Sí, sí, es verdad. Vale, vale. Entonces, ¿y qué problema estáis teniendo, algún tipo de dificultad a la hora de poner en marcha todos estos procesos? Para si tenéis que venir, ¿habéis venido aquí algunas mujeres saharauis? ¿Estáis teniendo algún tipo de dificultad? ¿Cómo va eso, Matu? Sí, ahí estamos teniendo facilidad en la colaboración, pero también en algunos campos. Pero en el campo de la delegación, por ejemplo, que ir a a participar allí. Sí. Hemos tenido dificultades porque la embajada española en Argelia ha denegado nuestras cartas de invitación dos veces. Bien, o sea que el gobierno español, pero ¿sabéis si, porque claro, el gobierno español hace, no sé si ya hace un año o algo así, realmente a algunas personas nos pareció que traicionó totalmente las expectativas del pueblo saharaui con las cosas que hizo Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Dándole la razón a Marruecos en todo, pero ¿habéis visto si ha habido un cambio de actitud aparte de ese acto de Pedro Sánchez? O sea, ¿os están complicando más las cosas después de eso o ya os las venía complicando la embajada española a vosotros para poder venir aquí a participar en proyectos? No sé si me entiendes. ¿De antes ya os era muy difícil o se ha puesto, o la embajada está poniendo más palos en la rueda? ¿Es más complicado últimamente? Es que solo ha denegado las cartas y ha dicho sus decisiones porque lo ha denegado y ya está. Sí, que no han dado más explicaciones tampoco. No. Vale, han denegado y... Claro, pero si están favoreciendo a Marruecos, pues... Claro, eso es... Otra traición más de la política española al pueblo saharaui. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Matu, ¿podría explicarnos lo que habéis comentado antes, en qué consiste el proyecto Baberos? Claro. En el proyecto de las cartas, cuando estábamos cambiando las cartas y esperando, bueno, haciendo el proceso de la contestación de los niños saharauis, de ahí surge la necesidad de los Baberos para el alumnado saharaui en una primaria, que la directora dijo que tiene necesidad de los Baberos para el alumnado. Y entonces, en la segunda marcha, cuando estábamos haciendo la contestación de las cartas a los niños españoles, de ahí surge la necesidad del alumnado saharaui, de los Baberos, que tienen necesidad. Y ahí es donde estaban las mujeres de la CGT y le han dicho que vale, y vamos a llevar este proyecto y lo estamos haciendo. Entonces, esos Baberos son... en España serían también batas, estas pequeñas, esas batas que se les ponen para los niños más pequeños cuando están en la guardería o en primaria para que no se ensucien y son ese tipo de, aquí se le puede denominar babero o bata, son ese tipo de babero, sí, sí. lo que necesitáis, ¿no? Sí, se trata de cubrir la necesidad de dos primarias, que es la primaria de El Andalla en la wilaya de Bojador y la primaria de Ibrahim Muhammad Ahmed en la wilaya de Smara, aportando la cantidad de 905 baberos. Sí, que son los que necesitan los niños que tenéis ahí. Sí. Vale, y entonces, pues... aquí en Granada, Alicia, vosotras estáis haciendo, ¿no, Alicia? ¿Qué gestiones habéis podido hacer aquí vosotras sobre el tema? Bueno, pues en un principio el tema bávaro viene, es consecuencia de la iniciativa de mandar cartas. Cuando se hace la entrega de cartas en la wilaya de Bojador, pues nos recibe la directora, entregamos las cartas y entonces se le pregunta que en qué otro tipo de cosas se podría colaborar. ¿En qué material de necesidades tiene la escuela? Y mi sorpresa es cuando dice babero, bata, babi. Claro, yo me vengo con esa idea y en un principio para mí el proyecto era más pequeño, porque aquí normalmente ese tipo de prenda se usa para los más pequeños y las más pequeñas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando empezamos a ver aquí la posibilidad de hacer ese tipo de babero o de bata? Y ya nos pusimos en contacto con un almacén, con un fabricante, pero mi sorpresa fue muchas veces lo que es el ideario de cada persona, de que era una cantidad pequeña. Cuando nos ponemos ya en contacto, en conversaciones, y son 905 babi, pues a mí el proyecto lo vio como demasiado grande, porque yo pensaba algo mucho más pequeño. A partir de ahí ya empiezo a hablar con Matu, cómo podemos hacerle frente a ese gasto. Y Matu tiene una excelente idea, que es que por qué en vez de hacerlo aquí, no se hacen allí. Como parte de la cooperación y el trabajo nuestro es también en apoyo, sobre todo fundamentalmente, al trabajo y a la visibilidad de las mujeres allí en los campamentos, pues la idea es una idea estupenda, con lo cual se hacen los baberos, pero al mismo tiempo se quedan, la fabricación se hace allí. Evitamos otro problema, que es el transporte, porque si los baberos se hacen aquí, después habría que haberlos mandado allí, otro coste. Pero claro, el proyecto se nos hace demasiado grande y de ahí sale la necesidad de tener que ampliar la colaboración y la participación económica de la gente que pueda aportar y que quiera aportar a que estos baberos se hagan allí y se le pueda cubrir a los 905 baberos que se necesitan. Fíjate, Alicia, que muchas veces la gente no lo sabe, pero por las circunstancias yo he estado viendo muchos temas de ayuda al desarrollo, y cuando normalmente se da ayuda al desarrollo a nivel gubernamental, casi siempre terminan siendo proyectos hechos desde muy arriba, desde una oficina. Alguien que no sabe cuáles son las realidades del país donde va a ir esa ayuda. Y se suele dar, casi siempre se suele dar la ayuda, y esos países lo que tienen es que, en vez de enviarles el dinero a ellos para que ellos hagan el proyecto, casi siempre ese dinero se queda en el país de origen. Y son empresas españolas, si estamos hablando de España, empresas alemanas, estamos hablando de Alemania, empresas occidentales, que mandan su producto allí, a esos países. Con lo cual, encima el dinero que en teoría es de ayuda, ni siquiera llega como ayuda, sino que se queda en los países y beneficia a la industria del país. Lo digo porque, fíjate, me llama la atención que este proyecto que ha surgido desde abajo, de un grupo de mujeres saharauis y de aquí de la península, que os habéis encontrado, habéis visto qué necesidades había y habéis visto cómo solucionarlas, terminé reorientándolo de forma de que, si bien aquí la situación es más o menos complicada a nivel de crisis, la situación en el Sahara es bastante peor, evidentemente. Y donde lo que aquí sí podemos es ver cómo entre uno y otro rascarnos el bolsillo y aportar para eso. Pero ese proyecto, tal y como lo habéis planteado, va a generar puestos de trabajo allí, va a generar una economía allí, va a abaratar costes, puesto que, como tú dices, no hay que mandar determinados productos que los encarecería. Fíjate cómo, a mí me llama la atención, ya te digo, yo que he movido muchos temas de esto, me llama la atención cómo la gente de abajo, por definirnos entre nosotros, planteáis las cosas o planteamos las cosas y se terminan haciendo eficientes, baratas, interesantes, cooperativas, colaborativas, precisamente algo que normalmente en los grandes proyectos no suele ocurrir. Es que me ha llamado la atención cuando lo explicaba. Entonces, ya te digo, me alegra que Porque normalmente siempre se terminan haciendo los proyectos en plan, yo soy el dador, yo soy el bueno, y en el fondo termino beneficiando mi propia empresa aquí para mandar algo, cuando de esta forma va a ser todo lo contrario. No sé, ¿vosotros tenéis experiencia de cuestiones de esas, Matu, de proyectos que os hayan llegado, proyectos de ayuda o por gobierno o por otras que os hayan llegado y que hayáis visto que eran temas que no servían o que os eran de escasa utilidad o que no era lo que vosotros veíais más prioritario en ese momento? Perfectamente, Paco. Hay ejemplos de lo que estás diciendo. Y también como el empleo, hay falta de empleo aquí, yo me ocurre esta idea, ¿por qué no ofrecemos un trabajo a las mujeres que en esa fábrica que no tienen trabajo y que ese es un proyecto grande y que le va a beneficiar en su vida? Claro, es que por eso ya te digo, yo me ha resultado muy bonito, yo que por eso por circunstancias he visto muchos proyectos, me ha resultado muy bonito ver cómo sin ser profesionales de esto, habéis planteado superar los problemas que se generan en los proyectos de la forma más racional y eficiente. Bueno, entonces, ¿y cómo? ¿Cuál sería el coste, Alicia, aquí de cuánto dinero se trata? Porque vosotros estáis viendo cómo habéis planteado. Primero vamos a hablar de cuál sería el coste, cuánto costaría los 905 baberos y cómo habéis planteado sacar adelante ese coste. Bueno, pues nos hemos planteado sacar adelante el coste con la buena participación de todo y toda la que me esté escuchando y de toda la gente que le va a llegar el proyecto. Es decir, que el proyecto, nosotras trabajamos a los niveles que os estamos diciendo, no tenemos ningún tipo de ayuda. En principio, lo que tú has comentado antes, Paco, es que creemos totalmente, estamos en la creencia total, que hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera horizontal, es decir, las necesidades están aquí, ¿qué solución le damos? A mí el tema, la palabra ayuda no me gusta nada, porque lo que hace falta es racionalizar lo que tenemos y ver dónde está la necesidad. Y esto, y no tiene nada que ver, y tiene mucho que ver, no es ni más ni menos que la experiencia y el saber colectivo que traemos muchas mujeres de administrar y saber cómo se tienen las necesidades que hay en una casa y cómo se cubren. Es decir, esto parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Las mujeres estamos acostumbradas a tener unas prioridades de la familia y saber priorizar racionalmente dónde hay que poner el foco en ese momento. Y en tema de económico no contamos con ninguna ayuda, sí contamos con muchísimas asociaciones que ya me han dicho que le hemos estado hablando del proyecto, que les gusta el proyecto. Se mandará vía, habrá una cuenta donde cada cual se hará la aportación que quiera. No hay un mínimo ni un máximo, se puede aportar la cantidad que se quiera o se pueda, es tanto para personas a nivel particular como entidades, asociaciones. Es decir, hay que cubrir, yo he calculado que como unos 5.000 y pico, 6.000 euros. Hay que tener en cuenta también que este dinero va íntegramente allí, con lo cual esa gestión de ese dinero va a favorecer mucho a esas mujeres de su familia. Digamos que la reciben unas 22 mujeres, pero ese dinero es como una onda expansiva que lógicamente no repercute solamente en esas 22 mujeres, sino en todas las personas que hay alrededor. Porque yo sí he visto allí en los campamentos, he visto que hay una forma muy natural y muy como del día a día, de que allí, yo hablo de las mujeres porque es con las personas que más relación he tenido y con las que más he convivido. bueno, realmente convivió solamente con ella. La forma de todo para todas no es un dicho ni es una forma de actuar totalmente natural. Está la prima, la hermana, la vecina, la amiga. Entonces, en el momento que hay algo extra, ese extra no se queda solamente en la persona que lo recibe, sino que se hace extensivo a todas las mujeres que hay alrededor de esa persona. Claro, y esos 5,000 o 6,000 euros que estamos hablando, que generarán esos puestos, que colaborarán económicamente para esas 22 mujeres, pues se irradiará, porque esas mujeres, mientras están trabajando, habrá otras que les ayudarán, y luego, aparte de mantener su familia, y podrán, aparte de mejorar su economía, colaborar y mejorar, pues, la pequeña tienda que haya en el pueblo, porque podrán comprar los productos, etcétera, etcétera. Es como cuando tiras una piedra en un estanque, que la onda expansiva va llegando un poco en todas direcciones. Efectivamente. Que solo desde la colaboración que hace la gente y las asociaciones aportando el dinero, las mujeres aquí se beneficiarán, y que nos han dicho que lo harán en 2 meses. En cuanto tengan el dinero, aceptaron el trabajo en 2 meses. En cuanto tengan el dinero, en 2 meses pueden tener el trabajo hecho. Vale. Sí. Y Alicia, ¿cómo va entonces aquí de plazos? ¿Cómo vamos aquí en ese sentido? Porque ella, en cuanto puedan tener el dinero, en un par de meses lo pueden tener, pueden empezar, pueden hacerlo. ¿Cómo lo lleváis aquí? Bueno, pues en un principio, para que poner el proyecto a andar, en un principio se ha tenido la participación de CGT. Digamos que por una parte se ha dado un adelanto para poder comprar allí las telas, el dinero ya se ha enviado, y a partir de ahí después hay otra partida de dinero que se da como donación, y a partir de ahí con ese dinero se pone el proyecto en marcha. Ahora, en función de las aportaciones que se vayan haciendo, pues eso lo tenemos que determinar todavía, no se ha establecido los plazos, porque los plazos van a ser un poco en función de cómo vaya la elaboración de los baberos. Si dentro de un mes tenemos 2.000 euros, pues se mandarán 2.000 euros para allá a cuenta del total del coste de los baberos. Que se tardan 2 meses y medio, pues, pero realmente se va a ir haciendo los pagos en función del dinero que se reciba. Una vez que tengamos ya veamos que la deuda está ya, digamos, hay suficiente dinero para pagar esos baberos, pues se mandará también por el mismo medio, por el mismo proceso de poner en comunicación el proyecto babero, pues se mandará un comunicado diciendo que ese dinero ya cubre perfectamente. Sí quiero decir, y esto es algo que no está todavía como muy, que se ha comentado pero no se ha tomado la decisión, que en caso de que sobrara algo de dinero, porque no sabemos exactamente cuándo la gente va a terminar de hacer ese ingreso, sí quiero dejar claro que ese dinero iría para un proyecto también que se tiene que queremos poner a andar, y quizás sea este en función del dinero que se tenga. Unas artesanas que hay en Bojador, unas mujeres tienen un taller de artesanía, y se habló también con ellas en esta visita de cómo se podría colaborar. Y parte de la colaboración sería comprando material aquí, porque a ellas le cuesta mucho más trabajo el que le llegue ese material, sería comprar material aquí y mandárselo a ella. Entonces, posiblemente, si sobrara, ya digo, algo de dinero, se emplearía también en comprar material aquí para mandarlo a las artesanas de allí. Pero eso es algo que estoy adelantando sin saber si va a quedar o no, sí, va a quedar. Sí, al final. Y bueno, pues también podemos hacer una cosa. En el momento en el que, lo mismo que desde Radio Almaina, desde el programa, hemos querido daros voz de todo esto, en el momento en el que se viera que se ha llegado a la cantidad y que el tema de los baberos han podido conseguir enviar el dinero y luego ya se han entregado, etcétera, pues podemos volver a hacer otro programa contigo y con Matu, donde ella nos pueda contar cómo ya está la cosa funcionando y ya eso se ha solucionado. Y si luego siguieran surgiendo colaboraciones, pues ya iremos dándolas por la radio, si os parece bien. ¿A ti te parece bien, Matu, que en el futuro podamos tener otro programa donde, cuando ya tengáis los baberos y todo eso, ¿Lo podemos hablar por aquí? Claro. Claro, porque así, entre otras cosas, las personas que hayan podido aportar algo de forma anónima, pues pueden, si van siguiendo la radio, pues pueden ir enterándose de que eso se ha conseguido. Pues, no sé, ¿tenéis un número de cuenta o algo? Sí, mañana lunes ya se enviará a través de la CGT, se enviará el número de cuenta, se enviará el guioncillo explicando un poco el proyecto, y como no disponemos de otro tipo de medios va a ser todo vía WhatsApp, la vía oficial va a ser a través de SGT, de los contactos y la afiliación de SGT, pero lo que sí queremos es que esta gente que reciba este guión de proyecto se mande a todos sus contactos, a las personas que más cercanas, para que sea, digamos, es como siempre se ha hecho, el voz a voz, de boca en boca, pero en esta ocasión, como ya el boca a boca funciona menos porque hablamos menos y utilizamos más el teléfono, pues un poco de WhatsApp a WhatsApp, tenés conocimiento de este proyecto, ahí va ahí el número y entonces se hace el ingreso. Quería comentarte, pues podemos introducir el número de la cuenta también en el texto explicativo del programa. Lo digo porque cualquier persona que nos oiga y que le parezca que es interesante, pues sabe que, imaginémonos que alguien nos escucha por la FM, porque hay mucha gente que nos escucha en podcast, entonces ahí ya le aparece el texto del programa donde se explica y se va a encontrar con el número de cuenta y todo eso. Pero si alguna gente que nos escucha de la FM, pues ya lo estamos diciendo y luego lo diremos al final, si se meten en la página web de radioalmaina.org, pueden pinchar el enlace de programas, en programas pueden pinchar el enlace de programas propios y ahí bajan a Hoy desde aquí, que es nuestro programa, y pinchándolo les saldrá el último programa, este, el programa 215, y podrán encontrar el número de cuenta por si quieren colaborar. O sea que vamos a poner todos los medios para que el que quiera pueda tener acceso al número de cuenta para que pueda aportar cada uno lo que pueda dentro de sus posibilidades, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, a mí me gustaría comentar también, en la parte esa, lo que tú estás hablando me parece perfecto. Lo mismo que se va a mandar por WhatsApp, ese mismo texto, se puede mandar por este otro medio de comunicación. Y referente a ofrecernos la radio para los programas que de los futuros proyectos, pues a mí me parece una idea excelente. Vas a tener unos cuantos programas que hacer. Porque sí quería comentaros que tenemos entre manos, no sé cuándo, pero estamos ya también en ello. Sé que has hablado con Matu sobre esto. El primer proyecto que hicimos y que lleva ya un año y pico dando velas de un lado para otro fue una delegación de mujeres saharauis que vinieran aquí a darnos charlas, conferencias y a explicarnos un poco cuál es su trabajo allí en los campamentos, cómo se vive y se sobrevive sin nada, como eso son una forma de gestionar lo poco que hay para sobrevivir los 40 y tantos años, 45 creo que son allí en los campamentos. Y entonces queríamos que, porque esto me voy a alargar un poco, esto viene a partir de la primera marcha. La primera marcha, para mí el mensaje que yo traigo aquí más claro es que ellas nos piden, las mujeres, a todos los niveles, las mujeres del ministerio, las mujeres del día a día de su casa. Lo que quieren es que se saque la realidad que ellas tienen allí fuera, porque el tema campamento saharaui está totalmente invisibilizado. No se habla, incluso mucha gente no sabe ni dónde están. Los meten en Argelia, los meten en Marruecos, total, geográficamente ni siquiera se sabe dónde está. Y esto es una forma de darle visibilidad y pensábamos que en vez de que nosotras fuéramos sus voces, lo interesante y realmente la voz que tiene autoridad son las voces de ella. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo el proyecto, se planteó el proyecto. El proyecto era un proyecto precioso de que vinieran tres mujeres saharaui aquí a contarnos cómo viven allí, cómo se gestionan, cuál es su momento histórico, su planteamiento económico, es decir, cuál es su realidad. Pero estas son, después de un año y pico, dos veces se le ha denegado el visado. Con lo cual, la única explicación que se nos da, nosotros hemos llamado a la embajada, hemos escrito correo, no se nos ha contestado. La única explicación que da es la hoja, porque tú tienes que mandarle unas cartas de invitación. Tienes que decir quién eres, cuál es el paradero, es decir, está totalmente controlado esas mujeres dónde van y dónde se mueven. Pero no es suficiente porque la contestación que da desde la embajada es simple y llanamente no fiables. Entonces, la pregunta es muy curiosa porque cuando yo leí esa contestación que te mandan una instancia diciendo a la respuesta que ustedes es no fiables. Y yo me preguntaba, ¿no fiables quién? ¿Las que vienen? ¿Las que estamos aquí? ¿Quién es no fiable? Personas que están totalmente legitimadas, que tienen un domicilio, que tienen todas las garantías del mundo. Y el no fiable, esa respuesta nomás ya es ofensiva. O para ella o para quien la recibimos. Entonces, a mí esa cuestión se me quedó ahí como muy clavada y creo que habría que buscar más allá de hacer posible que ellas vengan, que seguimos insistiendo, pues denunciar cómo es posible que alguien se vea en la autoridad de poder contestar no fiables. ¿Esa palabra qué significa? Es que es ofensiva. Es que a lo mejor los no fiables son, claro, los que nos están gestionando. Entonces, a mí aquello me produjo realmente indignación, rabia, porque ya no es solamente el que deniegan una solicitud que tienen todo el derecho de dar, o yo considero que tienen el derecho de dar, la obligación de dar, el derecho quien la pide y la obligación quien la da. Pues la respuesta para mí fue algo que sigo sin, después de un año y pico, sigo muchas veces pensando, el no fiable, ¿qué significa? ¿Hasta dónde podemos llegar con el simple hecho de una respuesta sea humillante? El no fiable. Y ya está. Y entonces deciros que ese proyecto está andando. Estamos tocando todas las puertas que tenemos que tocar. Y cuando estén aquí, porque seguro que van a venir, pues ya nos pondremos en contacto contigo, Paco, sí, para que ya, nos siga ya, haciendo entrevistas. Y ya seguiremos hablando porque si lo que no hemos ido encontrando es que los dirigentes políticos terminan salpicados por corrupciones, altos funcionarios terminan salpicados por corrupciones, pues precisamente a lo mejor la garantía de fiabilidad de esas mujeres saharauis que queríais que vinieran era que los que no son de fiar digan que ellas no son de fiar. Quizás esa es la garantía de que esas mujeres saharauis que queréis que vengan y nos cuenten cuál es su realidad son las que son de fiar, porque como se suele decir, piensa el ladrón que todos son de su opinión. O sea que, bueno, Matu, no sé si hay alguna cosa que creas que se nos ha quedado en el tintero, algo que quisieras que recalcáramos antes de terminar. Estoy de acuerdo totalmente con vosotros en el tema de la delegación, que hay siempre esos que tienen llegar nuestra voz, pero seguiremos resistiendo y luchando por nuestra causa, nuestra digna causa, siempre, siempre hasta que seamos libres en nuestra tierra, en nuestra soberanía. Este es mi mensaje a ellos y gracias por vuestro tiempo y gracias a vuestro programa de radio. Bueno, Matu, pues gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Eso, queremos volver a hablar contigo en otras ocasiones de otros proyectos y nada, ya te... Este programa que, como ha dicho Alicia, este programa que saldrá, se emite el día 18, los oyentes lo escucharéis el día 18 a las 8 de la tarde, pues realmente lo estamos grabando el día 17 por la mañana y esperamos que os animéis los oyentes a colaborar en este proyecto que surge de abajo, de las necesidades de las personas de abajo para solucionar los problemas de las personas de abajo y que seguro que cualquier colaboración solo nos va a llevar a querer saber más, a querer conocer más a los otros y a querer cerrar más lazos entre el pueblo de España y el pueblo saharaui, que recordemos fueron provincia. Sáhara fue provincia de... Sí. Fue provincia, como la provincia de Murcia, la provincia de Granada, la provincia de Huelva, la provincia de Almería. Fue provincia del Estado español. Para bien o para mal, pero fue provincia. Y dejó de ser provincia para convertirse en un territorio ocupado. Muchas gracias, Matu. Estamos en contacto. Gracias. Pues, Alicia... ¿Quieres comentar algo más? No, agradeceros el espacio que nos habéis dado, mandarle un beso muy grande a Matu, con ella se trabaja estupendamente bien. A la CGT por todo el apoyo y por toda la confianza que pone en estos proyectos y al resto de personas que oigan el programa o le llegue por algún medio el proyecto Babero, pues que sepan de dónde sale el proyecto, a dónde va a ir el proyecto. Y sobre todo, sí que me gustaría dejar claro que, como bien has dicho tú, Paco, los proyectos no tienen que salir de ninguna oficina ni de ninguna cabeza pensante política de vamos a hacer. Es verdad que todo lo que son administraciones y eso en sus manos tienen muchas facilidades que unas veces se usan y en la mayoría de los casos no, porque precisamente se pierden en ese papeleo, en ese... Entonces, que este proyecto tiene la posibilidad de llevarse a cabo por cualquier persona que se lo conozca la realidad y quiera colaborar en este o en otro que surja de cualquier otra persona que tenga interés y que quiera hacerlo, que no nos dé miedo de decir, ay, yo ahí no puedo. Si queremos, sí, sí que podemos, porque nos damos cuenta que las personas podemos hacer muchas más cosas de la cabeza en nuestras cabezas nos dicen. Es cuestión, pues venga, de creerte, ponerle ilusión a las cosas y tiras para adelante. Venga, pues Alicia, pues muchas gracias y estamos en contacto, ya seguiremos hablando sobre el tema. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que este proyecto Baveros, este proyecto hecho por mujeres desde abajo, está abierto a la participación de todos y todas. Fuera de micro nos decían que están viendo la posibilidad de montar una mesa informativa en el mercadillo ecológico, que están abiertos a quien quiera acercarse, aparte de los contactos que os mandamos, os animamos a todos y a todas a que entréis en la página de Radio Almaina, que entréis en la página del programa del 215 y ahí podáis ver los contactos, el número de cuenta. Vamos a ir informando de las actividades que van a ir haciendo y os animamos a que vayáis, propongáis vuestra idea de colaboración y vaya surgiendo esta colaboración desde abajo de todos y todas los que queráis para, con nuestros compañeros y compañeras del Sáhara, ayudarles a hacer frente a su difícil situación. Alguien dijo aquello de que la solidaridad es el amor entre los pueblos. Pues solo dando amor podemos ser felices. A las personas de cerca y de lejos. Bueno, pues nada más. Esperamos que este tema os haya resultado interesante. Os animamos a eso, a entrar en la página, a ver cómo colaborar, a que vayáis viendo cómo podéis aportar cada uno lo que podamos para que estos niños en Sáhara puedan ir con las prendas que necesitan y quizás hacer otros proyectos en el futuro. Nosotros iremos haciendo un seguimiento desde el programa, de vez en cuando quedaremos con Alicia, iremos diciendo cómo va la cosa, lo que se ha recaudado, lo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Compañeros y compañeras, salud, anarquía y seguimos luchando. Porque Radio Almaina no se calla. Si nos quieren callar, tendrán que pasar por encima de nuestras cabezas estando bien en pie y erguidos. Radio Almaina no se calla. Salud y anarquía.